Leonel González Sánchez, quien labora en la finca Acacia, reconoce la importancia de la tarea productiva que convoca a un trabajo sistemático desde el surco. Bueno, aquí hay una cabería entre plátano, enano, guantanamero, intercalado con frijol y yuca. Mitad de plátano y mitad de yuca. ¿Estos resultados los has logrado en secano? En secano todo. Bueno, ya ustedes lo ven que es todo en secano. ¿Qué has estado haciendo para tener estos resultados? Bueno, echar fertilizante, materia orgánica y el trabajo día a día y mantenerlo limpio. ¿Piensas mantener las mismas producciones? Sí, y con la ayuda del Estado limpiar otra cabería más, sembrarla más de plátano. Es decir, que está solicitando más tierra. Sí, ya está solicitada. Si se culmina el pozo y con riego, se puede ampliarse más y mayormente la producción. ¿Con qué tumbaste el marabú? Ya con chapeadora y manual. ¿Esta área nada más es la que tienes aquí? No, y allá arriba hay una cabería y media más allá arriba, que está sembrada de cítrico y de malanga y lo otro no está en producción por la sequía. ¿Fomenta forestales? Un proyecto forestal también. Caoba y acacia y 2 hectáreas intercaladas de guayaba con mango, ya en producción ya. ¿Esto es para entregar a forestales? Sí, y el frutal para las mini industrias. Decidimos venir, coger tierra y ya, hace 5 años esto. ¿Estás asociado a qué decreto? Al 259 y al 300. Retos y prioridades en el quehacer productivo que garantiza la vinculación a tareas productivas que hoy demandan incrementar alimentos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.